Gerardo Rodríguez con el móvil, adelante. Gracias, decíamos que se viene la semana gastronómica, el tanto solidario, y todo esto es en beneficio para colaborar con el Banco de Alimentos. Estamos con Alejandro Arex. Alejandro, gracias por atendernos. Así, uno puede ir a comer algo, alguno de los tantos restaurantes que están anotados, y elegir el plato solidario y así colaborar con los que nos necesitan, con las viandas para el Banco de Alimentos. Buen día. Exacto. Esto se inició, como recordábamos recién, hace como 10 años, con la preocupación de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, bares, que querían devolver a la comunidad el lugar propicio que realmente es Tandil para que ellos desarrollen la actividad. Esto no significa que en Tandil no haya personas que por algún problema tienen difícil acceso al alimento. Entonces eligieron al banco como un integrador de todas esas instituciones que atienden el problema de la alimentación, del hambre y del acceso al alimento. Y bueno, así nació el plato solidario, que ha ido evolucionando y se convirtió hoy en esta Semana de los Sabores de Tandil, donde hay varios programas. Uno de ellos es el plato, ustedes van a ir a cualquier restaurante y van a encontrar la exposición del plato que cada uno ha elegido, cada gastronómico ha elegido de acuerdo a su estrategia, y por cada plato que consuma el asistente del restaurante, el establecimiento entrega una contribución al Banco de Alimentos que nosotros nos comprometemos a transformarlo en raciones de comida. Entonces, digamos, es un círculo virtuoso que yo le digo, se completa con la asistencia de la gente, que vaya y elija el plato solidario, que pruebe a su vez las recetas que también se van a establecer en cada uno de los restaurantes, las recetas que van camino a la elección del plato del Bicentenario el año que viene. Y bueno, y además hay tres eventos que se hacen durante la semana, que son de productos locales. Mañana en Tandilia, donde hay cata de salame, queso, cervezas artesanales y algunas otras chapas. Después el viernes maridaje de carnes y vinos en Hotel Libertador. Y en Posto Natural el sábado, tortas y té. Es decir, estos tres programas especiales son a beneficio del Banco de Alimentos. Así que todo lo recaudado va a ir para el banco. Lo que sí, hay cupos limitados. Les pido que si tienen intención de ir, que se apuren, porque todos los años anteriores se han agotado y bueno, y este año creo que la propuesta ha crecido, con lo cual va a ser mayor la concurrencia, así que pueden comprar entradas en Cibún, en Calle Paz, en Calabaza de Belgrano, y Belgrano y Roca, y en Pistacho, que es la heladería que está en Avenida España. Alejandro, los platos solidarios pues se transforman en viandas para el Banco de Alimentos. En el 2019, cerca de 13.000 viandas. Exactamente, en el 2019, que fue nuestra última edición, después vino la pandemia, fueron 13.000 viandas, y este año queremos, por supuesto, aumentarlo eso en por lo menos un 20%, así que ese es el objetivo. Una vez que hablábamos con vos después para el día después, ¿cómo fue? Nos comentaba, bueno, nosotros tenemos un tope para poder colaborar con Familia de las Viandas. ¿Cómo fue la pandemia de estos dos años? Me imagino que más gente se ha acercado. No sé si han podido aumentar entrega de viandas o cómo lo manejaron, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia generó un cambio muy grande en la forma de trabajo, tanto de las instituciones como nuestra. Todos tuvieron que modificar y pasar a la entrega de viandas, a la entrega de bolsones de comida. Y también es cierto que lo estatal fue una ayuda muy grande para todos. Eso, si bien generó muchísima demanda adicional, también el Estado participó en esto. Que nosotros, la verdad, no estamos preparados para una demanda así tan marcada en un momento. Nuestro trabajo es siempre a largo plazo, asociado sobre todo con los productores, entregando alimento a las organizaciones, que son las que hacen la ayuda directa. Nosotros asistimos las organizaciones, pero siempre con un trabajo direccionado a largo tiempo. Esto, que fue una crisis tan violenta que se produjo de un día para el otro, fue asistido básicamente por el Estado, ¿no? Estoy hablando con Rogelio Iparraguirre. ¿Vino por ahí la ayuda? Vino, las ayudas vinieron de todos los ámbitos del Estado, pero sí, la provincia colabora mucho, bueno, y el municipio siempre está en la primera línea. Nosotros estamos más en lo estratégico, en la retaguardia, y asistimos a las instituciones y a todos los que hacen ayuda directa, que están en contacto permanente con la necesidad. Pero bueno, juntos es como vamos a salir de todos los problemas que tengamos. Y seguimos trabajando así como nosotros lo hacemos con la asociación de Teles, que la verdad que nos dimos muy cómodos. No hay problema, vamos a salir de cualquier situación que se nos plantee. Gerardo, sí. Quisiera hacerle una consulta. Sí. ¿Me escucha? Le pongo retorno a Alejandro, porque es una consulta a Norma del estudio. Muy bien, Alejandro, sí. Buenos días, aquí Norma. Quería preguntarte, en realidad es una pregunta de un oyente, que cuando nosotros adquirimos el plato solidario, ¿qué nos entregan? ¿Nos entregan algo? ¿Cómo es el tema? Hola, Norma. Hola. En cada uno de los restaurantes, para cada vez que elijan el plato, sí, el comercio, bueno, se compromete a entregar lo que sería al banco su ganancia, de, digamos, respecto del plato, y les van a dar un comprobante. Ah, correcto. Lo importante también es saber que, bueno, quizá uno va al restaurante y dice, bueno, quiero colaborar, pero no me interesa lo que es el plato solidario específicamente, porque, bueno, por una cuestión de gusto. Sí. Bueno, igualmente puede adquirir ese bono en el restaurante, sí, y va a haber una urna y el bono se coloca ahí, que después va, el producido va directamente a beneficio del banco. Muy Así bien. Que ese sería el formato para poder sumarse con la participación a todo este programa. Perfecta la respuesta para Verónica, entonces. Muchísimas gracias. Te dejo en bueno, comunicación. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Ahí la palabra de Alejandro Ade, que le dan con alimento. Bueno, el bono que uno puede colaborar es de 250 pesos. Ajá. Es preferible colaborar con el plato solidario y después de última se puede poner el bono, ¿no? Pero claro, siempre lo que más le va a servir al banco de alimentos tiene que ver con el plato, porque tiene un costo mayor. Y no en todos los restaurantes es el mismo plato solidario. Claro, va variando. Cada restaurante ha puesto un plato específico que va a ser el plato solidario, y en la carta, cuando uno lo vea, le va a estar figurando, ¿no? Más allá de eso, después uno puede colaborar con el bono de 250 pesos y después con estos tres jornadas que comentaba Alejandro, que tiene que ver con la cata de quesos y cervezas, lo del té, y después también la cata de vino con carne. Esos son eventos que salen alrededor de 4.500 pesos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Gerard. Usted ya se despide. Así es, será hasta mañana. Perfecto, será hasta mañana. Abrazo enorme. Chau, chau. Gracias. Chau.